Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores y ahora sí comenzamos a hablar de cine. Esto es Peliculeando, gracias a Cinemark. Y le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez. Sisu, ¿cómo estás? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Pues día de ir al cine, Sisu. ¿Cómo nos encontramos? ¿Listos? Todo bien, Sisu, ya preparado. Bueno, bastante interesante. Pues en el menú de hoy tenemos un par de películas a revisar. Y también vamos a hablar sobre lo que se viene en el cine y cuáles son los rumores del mundo de Hollywood. Perfecto. Bueno, de hecho vamos a comenzar a hablarles de las películas que se van a estrenar esta semana, arrancando con una que... ¿Hace cuánto se estrenó esa película, Sisu? 2000. Estamos hablando de más o menos 2004. ¿Verdad? 2004, más o menos. Aproximadamente, sí. Pues yo pensé que era más tiempo, fíjate. Más tiempo, sí. Sí, vamos a dar el dato correcto. Pero sí, estamos hablando de... De hecho, fíjate que nosotros la pedimos la semana pasada y la trajeron. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas que dijimos qué bueno que sería que rápido trajeran Encontrando a Nemo ya en tercera dimensión? Así es, Buscando a Nemo ya está en nuestras salas a partir de hoy. Una muy buena película. La historia, bueno, cuando la vimos hace años atrás, de verdad que es muy, muy bueno. Y fíjate que aquí tiene algo muy interesante, Sisu. ¿Qué? 2003. 2003, ah, pues andaba bien. Andaba bien. Pues fíjate que en esta película, que ya la gente ya la puede disfrutar en cartelera, vas a poder ver un corto de los Toy Story Toons. Sí, que se llama Fiestasaurus Rex. Algún personaje nuevo de... Ah, me imagino que ha de ser el Rex, el dinosaurio. Porque sí. Van a ser una película de él solo. Exactamente, él ya ganó su spin-off. ¿En serio? También, sí. A mí me encanta ese dinosaurio. Sí, Buzz Lightyear ya tenía su propia serie de televisión, ¿recuerda? Es cierto, es cierto. Entonces, Woody todavía no le han querido explotar. Cosa extraña. Porque es personaje central de la película. Realmente, el personaje central de la película es Woody. Si lo vemos bien, es Woody. Sí. Y claro, no podemos dejar a Buzz de lado, pero todo se centra en la relación de Woody de Mickey, ¿verdad? La de, sí, a eso me refiero. Todo se centra en la relación de Andy con él. Y ahorita, si te fijas, fue bien divertido porque le hicieron el corto también a Ken, ya que había sido bastante popular en la película anterior, ¿verdad? Entonces sí fue bien divertido y ahorita ya es el turno del tiranosaurio Rex y le van a dar un corto, pero sí se viene la película de él en solo, ¿verdad? A ver cómo la pueden explotar. Lo que no sabemos de la trama es si en efecto es... ¿Post Toy Story, la trilogía, o antes? O antes o después. Eso a mí es lo que me encanta, pues ahí va a haber ese anticipo de la nueva serie, pues podría ser el nuevo personaje, no nuevo personaje, pero de la nueva línea que va a manejar la gente de Toy Story, con el tiranosaurio Rex. Recordemos que incluso, y hablando un poquito de Pixar, ya estrenó el tráiler de Monsters, Inc., que va para precuela. Es precuela, sí. ¿Verdad? Son los días de universidad. Muy buena película también. Muy buena película. Tenemos a Billy Crystal ahí en la voz, que le da personalidad y todo. Y vamos a ver ya en esta segunda película, porque sí... ¿Quién hacía la voz? Discúlpame, ¿quién hacía la voz del grandote? Es... creo que... ¿te acordás de aquella serie de Everybody Loves Raymond? Creo que es el altote... Robert, el que hacía el papel de Robert. Exactamente. Exactamente. Mira, qué interesante. Bueno, bien, preguntan, discúlpame, Shizuke. Eso no está en el guión, yo solo pregunto, ¿verdad? Sí. Bueno, hey, te corrijo, es John Goodman, más bien. Ah, John Goodman. Sí. Ah, bueno. Sí, él. John Goodman, que es el de Pedro Picapiedra. Exactamente, que lo conocemos de actor ochentero, realmente. Nosotros lo identificamos bastante por películas en los 80. Que lo vimos en El Artista recientemente, súper delgado. Súper delgado, sí, muy buen papel que hace en El Artista. Es un John Goodman. Me gustó bastante y es un actorazo de Hollywood. Sí. Ya con bastante tiempo en su haber, que durante los 80 sí hizo cualquier cantidad de comedias. Todavía se coronó en los 2000 cuando hizo la primera, Los Picapiedras. Recuerda que la segunda fue con ya actores de secundarios. O sea, fue la buena. La buena, con Halle Berry. Halle Berry, sí. Sí, le pusieron bastante presupuesto. Recordá que veníamos de Jurassic Park en esos días y como que era el momento como de explotar Los Picapiedras, etcétera, etcétera. Pero bueno, salió bien. Sí, y esta, bueno, Buscando a Nemo es que ya la pasan al formato 3D. Como lo ha hecho El Rey León, como sí, lo ha hecho esta película, típica, ¿no? Dándole esa nueva opción que se les para los niños, ¿no? Fíjate que Disney pues anunció todas las conversiones de sus películas principales al formato 3D. Arrancó con El Rey León, si no me equivoco, se le unió La Bella y la Bestia. No me recuerdo esta muy bien. Y obviamente era el momento de Buscando a Nemo, ya que recordemos que la de Toy Story, el año que vimos Toy Story 3, la 1 y la 2 en enero se estrenaron en su formato de tercera dimensión, para que lo recuerden. Entonces ya yo creo que Disney en mercadeo, pues ya sabemos cómo son ellos y le han sacado el jugo y nuevamente le van a sacar el jugo. Yo creo que las siguientes películas pudiesen andar como por Tarzán, Aladdin, de repente, que esas son las que creo que le valdría la pena que le hagan un tercera dimensión a ver cómo les va. Desde luego, con las generadas por computadoras, que las que son de Pixar, es un poquito más fácil. Así que no recordemos que Cars ya también es la siguiente, creo yo, en la lista para tercera dimensión, la 1, ¿verdad? Pero también hay que esperar y estar muy pendientes. En el caso de esta película, ¿cómo nos gustó? ¿Cómo la lección padre-hijo se ve muy... ¿Cómo era la historia? ¿Él se separa del papá? ¿Cómo es el rollo? Es que mira, al papá le toca cuidarlo solo porque la mamá murió, ¿verdad? Entonces ahí te cuentan cómo y todo. Sí. Como siempre, Pixar no deja de lado la parte triste. Quiere dar un mundo real hacia los niños. Entonces, él había nacido con una aleta un poquito más corta que la otra debido al accidente donde muere la mamá. O sea, él fue, creo que, el único huevito que quedó vivo. Ajá. Realmente, ¿verdad? Entonces, el papá lo sobreprotegía demasiado. Entonces, de repente, que tenía miedo de mandarlo a la escuela. Y entonces, ya después, cuando ya le tocó ir, surge también un pequeño accidente en el arrecife y son separados. Y él emprende, el padre, una búsqueda prácticamente cuando recorre todo el océano Pacífico en busca de su hijo hasta encontrarlo en Sydney, Australia. Es bonita la historia, sí. Es bastante interesante. No, no, y el 3D se ha de ver impresionante en el mar, hacia abajo del mar y todo eso. Sí. Ojalá. Sí. Yo creo que ese es el toque de esa. Ese es el toque de esta película. El 3D, ya que vas a poder ver las estrellas que van a caer cerca de vos, cosas así. ¿Quién hacía las voces, Sisu? Ellen DeGeneres es la de Dodi, porque recordemos que al papá de Memo se le suma en su cruzada un montón de gente, pues. Ajá. Entonces ya te voy a decir, ha sido bien divertido porque vos te recordás en la primera convención aquella donde las voces en español, ellos eran los que hacían los de Monsters Inc., los que vinieron, los que mismos que doblaban a los Simpsons, sí. También les ha tocado en la parte de español hacerlo. Entonces ellos cuentan la historia incluso de eso. Sale Albert Brooks, Ellen DeGeneres, William Dafoe sale ahí. Es uno de los peces, es un pez secundario. Y aquí sí sale Brad Garrett. Aquí lo fue que lo confundí, que Brad Garrett es el de Everybody Loves Raymond, el hermano. Aquí es en esta película. Ya. Bueno, ¿Y hace la voz de? También de otro de los pececitos que hace. Es que, mira, están los pececitos, salen los tiburones, salen las tortugas también. Ok, así que ya puede ir con sus niños. Si no la han visto, de verdad, Jebra es una excelente película, Buscando a Nemo, que ahora ya viene en 3D. Y la otra, que es para más de nuestra generación, Sisu, porque tiene la banda sonora que nos cautivó cuando éramos chavillos. La Era del Rock con Tom Cruise. Oíme, un reparto espectacular. Sí. Catherine Zeta-Jones aparece también ahí. Alec Baldwin. Sí, entonces, mucha gente que va a disfrutar esta película, yo creo que son las generaciones de nosotros, las generaciones que vimos esa música. Es un musical. Es un musical, como en su momento lo dijo Manuel, José Manuel en la transmisión, que esa, los musicales vienen desde hace mucho tiempo en Broadway, claro, donde se da la oportunidad de que vienen por generaciones. Igual, mira el impacto que tuvo Vaselina en su momento, que era un musical. Pero, y va por generaciones, como han habido otros musicales para diferente tipo de... Es que los musicales, a mí lo que me da miedo de los musicales es que o son gloriosos o son una porquería. Churros. Sí, o son churros. Lo que pasa es que, mira... es bien delicado el tema musical. Me voy a meter con la gente ahorita, con la gente de los musicales. Vaya, por ejemplo, dijeron que Chicago fue muy buena, un musical muy bueno. Fue nominada y todo. Y todo. Sí. Pero yo creo que el efecto de Chicago fue por la obra de Chicago, la propia obra, ajá, de Broadway, ¿me entendés? Entonces yo creo que ese efecto es lo que hizo que la gente dijera, no, sí, es muy buena, es muy buena, es muy buena, pero es más que todo porque así fue. Moulin Rouge está también por ahí. Mamma Mía. Mamma Mía. Son las más recientes. Son las recientes. Ahora, incluso el mismo Broadway se está renovando continuamente y te muestra esta historia. Esta historia es de Broadway. De Broadway, correcto. Entonces te muestra esta historia donde te está hablando sobre cualquier ícono de rock de los 80s que tuvo gente que lo seguía como gente que no lo seguía. Gente que consideraba que lo que estaba haciendo era grande y gente que realmente pues lo detestaba. Entonces, aquí nace las leyendas, se están, ajá, hechas de esto, donde tienen su groupies, tienen su manejador, el club donde empiezan, etcétera, etcétera, y cómo la influencia de un rockero puede pasar a través de los tiempos. Si nosotros podemos ponernos a ver, ponele, ¿qué influencia tuvo Guns N' Roses con pocos álbumes realmente en los 80s sí, y en los 90s? Sí. Te puedo decir que el mismo Black Sabbath, AC/DC, tienen más álbumes que Guns N' Roses. Claro. Pero de una u otra manera fue Guns N' Roses quien influenció la cultura pop. Los rockeros, no me confundan, ¿verdad? Estoy diciendo que como su halo puede decir que empezó a influenciar otras cosas. Entonces esta te cuenta una historia similar. Esta película te quiere contar una historia muy parecida a eso. Entonces, pues, el musical de Broadway ha pegado bastante. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron música ochentera, sí, para darle el toque a lo que querían expresar en ese momento con ciertos arreglos. Pues a alguien se le ocurrió que por qué no hacer la película que podía pegar. Y en efecto, pues, la hicieron y a la gente ha tenido muy buena crítica. Sin embargo, debo de ser honesto, es mejor el musical, ¿verdad? La obra, sí, ¿verdad? Porque es más entregada, etcétera, etcétera. Mientras que obviamente tiene una parte del efecto de, bueno, los mismos efectos y todo lo demás. Pero sí vamos a rescatar algo bien, bien fuerte de esta película. Y son dos actuaciones. La de Alec Baldwin. Uh-huh. O sea, Alec Baldwin ya te puedo decir que es un actor que dejó a sus hermanos atrás hace demasiado tiempo. Porque este tipo ya puede hacer de todo. ¿Cuántos eran? Eran tres, ¿verdad? Tres hermanos. Uno se hizo cristiano, uh-huh, que es el que salía en la nueva versión de Los Picapiedra, que estábamos hablando ahorita en la segunda. Exactamente. Salió también en Threesome, él. En Threesome. Ahí fue cuando él levanta. Uh-huh. Uno es el que se topa, ¿qué? ¿A modelo en una película? ¿Cuál? No, ese es el otro. Ese es William. William, ah, okay, con Cindy Crawford. Ajá. Un churro de película de acción, ¿verdad? Pero ese pintaba para hacer... porque era el cara bonita, el que todas las mujeres del Sliver también salió, Sí. Con Sean Austin. ¿Y qué se hizo William Baldwin? No sabemos. Y el otro era el barato de los hermanos. Había otro, es cierto. Exactamente. Sí. Y él mismo decía que cuando no podían contratar a los otros hermanos, lo llamaban a él. Uy. Hizo películas de vampiros, incluso. Nada que ver. Ah, sí, de la misma línea que hizo Bon Jovi. De hecho, aparece ahí en esa película. De John Carpenter, fíjate. ¿Sí? Aunque no lo crean, correcto, esa película es de John Carpenter. Ahí aparece. Ah, donde James Woods es el cazavampiro. James Woods, no, el cazavampiro. Sí, cierto. Hay cosas que hay que ver, ¿verdad? Bueno, pues Alec Baldwin, que bueno, su carrera se había estancado y de repente con la con esta serie se vuelve el conquistador. No, 30 Rock. Ajá, exactamente esa. Con esa serie él se levanta, pero fíjate que se había mantenido constante, no fuerte, pero sí, sí constante. Ahora vos agarras un montón de películas y empezó a actuar con gente de esa edad, no se perdió. Sí. Hizo una película, bueno, aquella que hizo con Steve Martin, estuvo y Diane Keaton. Ajá. ¿Te acordás? Que los dos estaban detrás de ella. Así es. Hizo una película con Sarah Michelle Gellar, que era un drama bien interesante, donde ellos son pareja. Claro, no son de la misma edad, pero era lo que quería decir la película, ajá, de que ella siendo una alumna de él se había enamorado. Mm. Bien interesante. Es una película que incluso en cable la han pasado muchas veces, creo que era que corte independiente. Pero te quiero decir que Alec Baldwin se ha mantenido. Y desde luego, la estrella principal de esta película, yo creo que Hollywood no sería el mismo sin Tom Cruise. Hoy por hoy es el mejor actor comercial de todos los tiempos. Es innegable. Su nombre va a trascender a través de los tiempos, pese a que nosotros critiquemos. Haga lo que haga él. Haga lo que haga él, pero vos lo pones detrás de un papel y comercialmente lo logra. Pero te estoy hablando comercialmente. Yo creo que el mérito del Oscar para él va a estar guardado nada más por trayectoria ya... Le van a dar un Oscar honorífico cuando tenga 120 años. Exactamente. Y que va a parecer más joven que nosotros dos. Es probablemente. Sí, es lo más seguro. Oíme, pero una pregunta. ¿Cuándo, o sea, es cierto, es el tipo que sigue siendo todavía el tipo más taquillero? Sí, sigue siendo. No, o sea, suma y no hay nada como él. ¿Pero hace cuánto no miramos una película de Tom Cruise así? El año pasado. No, pero fuerte. Misión Imposible. Pero no es la misma. Pero no es la misma Misión Imposible de la 1 y de la 2. Pero él la hizo, se le echó encima la película y la sacó. Para mí. Ok, sí, él la levantó. O sea, pudo Jeremy Renner, que también salió ahí y todo, pero ajá, él hizo la película. Bueno, ¿te parece si nos vamos a algo de música y cuando regresemos hablamos un poquito de los temas que aparecen para recordar eso y la otra película que está ahí rapidito para que entremos en la... Dice Banner que él lloró con Tom Cruise, que le encanta verle los abdominales, dice, que le encantó la película. Saludos a Banner. Por favor. Estamos, señores. Culeando. Él lloró con las Spice Girls. No. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerda que puedes accesar a su página y comprar los boletos en línea www.cinemarksea.com. Sisu. Así es. Bueno, interesante lo que estábamos hablando de este musical y de esta película. Qué buena música la que sale. Y sí, definitivamente vayan a verla este fin de semana, pero va a dos misiones. O con alguien de su edad a divertirse y a recordar esta música, ¿verdad? O alguien tiene que enseñarle y que no le confunda. Sí. Porque mucha gente dijo que te ponía Glee ahora aquí en la radio. Sí, oíme. Un saludo para... Para quien corresponda. Para quien corresponda. Pues sí, o sea, también parte de nosotros es pues enseñar lo que es. Y qué bueno que esta música se está poniendo de moda de nuevo. Oíme, ahí te estaba viendo que estabas hablando de la banda sonora de Rock of Ages. Uh-huh. Y que tiene muy buena música. Sí, muy buena música. De hecho, fíjate qué música de repente que nosotros tenemos en la computadora, en el iPad o en los mismos discos. Y capaz, más alguno que otro que nos está escuchando, en vinil, ¿verdad? Sí. Y ese fue el que frenó el carro ahorita. De un solo. Está como... Yo les recomiendo que vayan a internet, vean la lista de las canciones, o si no, las vamos a poner hoy en el Facebook, para que se haga ese playlist usted y lo pueda ir escuchando en la radio. Perfecto. En cualquier... Obviamente con la banda original, ¿verdad? Con la banda original, sí. Exactamente. Aquí ya recordamos más con los de Glee. Más de ¿cómo musical. Es Glee? ¿Cómo es que más es? Glee. Que nada que ver, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, bueno, míralo desde otro punto de vista. Este tipo de programas, que a pesar de que son musicales para jóvenes, están buscando música más bien... para atrás y le está enseñando a nuevas generaciones. Sí, el problema es que ¿qué les está enseñando? Que son de ellos. Yo siento que tienen que decir quién es el que la cantaba. Fíjate pues. Que, mira, honestamente, ¿quiénes de nosotros leen o leemos los títulos y los del final, o sea, los créditos. Nadie los lee, solo nosotros, porque es uno por dos razones, porque realmente nos interesa ver quiénes son, cuál fue la canción que salió, etcétera, etcétera, o estamos esperando la escena final, ¿verdad? Que viene después de los de los créditos. Pero todos tienen que poner los créditos. De hecho, Glee al final pone los créditos de las canciones, hace los recopilatorios, lo vende, por el permiso, lo vende digitales también, y ahí dice a quién corresponde cada canción. Sí, pero porque hay mucha mara nueva que no conocen realmente la época esa dorada de los 80 con ese tipo de música y piensan que es esa. Uh-huh. Pero ahí poco a poco se van dando cuenta de dónde viene esta música. Sí, así es. Es bastante interesante y pues sí se recomienda que la puedan ir este fin de semana, ¿verdad? Oíme, y bueno, siguiendo con las películas, la otra es del mismo genio de la comedia... Del genio moderno de la comedia, Adam Sandler. Sí. Que nos trae Este es mi muchacho, este es mi chico. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Pues, uno, noticia. Para enero del... Para verano del siguiente año, ya aquella película que hizo, ¿te acordás? Con aquellos, con otros comediantes. Ah, sí, que fue malísimo. Ajá. Viene la segunda. No. Ya él ya está escribiendo la segunda. Con Salma Hayek, Rob Schneider. Sí, Rob Schneider. Chris Rock, David Spade, exactamente todo. Es que ese eso mismo lo hicieron como que no hagamos algo y salgamos de esto. Pues viene de nuevo, ¿verdad? No sé por qué Adam Sandler insiste en ciertas cosas. Recordemos que él tiene que ser siempre el extremo, ¿verdad? Tal vez sería interesante ver que Adam Sandler no sea rico en esa película. Sí. Por primera vez, ¿verdad? Sí, siempre se pone como bien cool. O cuando se gana una herencia, o tiene dinero, etcétera, etcétera. Ese es el estereotipo que a él le gusta. Pero bien, en esta película, la cual se estrena este fin de semana, cuenta la historia de que él es un papá desastroso, totalmente desastroso. Ajá. Entonces, de repente, pues su hijo ya ha crecido, se hizo grande, y ya se va a casar. Y entonces están en eso de que, bueno, lo invitan, no lo invitan. Bueno, invitan al papá porque ni modo, ¿verdad? Pero él... como para querer conocer más a su hijo, se quiere ir a vivir con él y con la novia antes de que se casen, solo para conocerse más. Y sobre esto se da todo el relajo, porque él se apena de su padre, porque es desastroso e informal y no ha hecho nada de su vida, etcétera, etcétera. Pero imagino que tiene dinero, ¿verdad? Pero, sin embargo, aquí viene también Adam Sandler nos quiere dar una lección de cómo puede ser la relación, cómo se puede en cualquier edad reconstruir la relación entre un padre y un hijo. Oye, por cierto, Adam Sandler siempre ha presentado muy buenos soundtrack también, ¿verdad? Ah, no, sí. No, eso sí no lo neguemos. Siempre ha tenido muy buenos soundtrack. Mira, yo creo que los mejores tipos que sacan soundtrack en el cine ahorita son Adam Sandler y Zack Snyder. En las películas como que él saca, los soundtracks son increíbles. A mí me gustaría ver qué es lo que nos trae, qué es lo que nos ofrece para Superman el otro año, porque se supone que incluso la banda sonora de John Williams ya no va a salir. Yo no va a salir. No, yo te dije eso, no. Yo te dije y no me creíste. Ya no va. ¿Verdad? Escucha para John Williams, otro rollo. Es clásico, bro. Sí, es clásico. Pero vos le das la vuelta y has visto todas las películas que Zack Snyder ha hecho. Bueno, te recordá que puso Nine Inch Nails, la puso en 300. Ah, sí. Y le quedó bien. Sí. O sea, fue raro, pero le quedó bien. Y así, pues, bueno, todas las películas que hemos visto de ellos. Entonces, eso es también lo que nos ofrece Adam Sandler para este fin de semana. Yo creo que todas estas películas un poquito más bajas que hay, pero si te fijas, cumple con todos los criterios. Tenemos una comedia, tenemos para niños y también tenemos un musical. Perfecto. Vamos a irnos a música y al regresar estamos con las noticias aquí en Peliculeando, gracias a Cinemark. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Ya próximamente estará la nueva sala en Cinemark. Sí. En el City Mall, aquí en Tegucigalpa, así que pendientes. Posiblemente de traje nos vamos por ahí, ¿eh? Es probable para el estreno de una película muy importante de fin de año. Así que esperamos que por mientras pueda ir a Cinemark aquí en el Mall Multiplaza. O en San Pedro Sula. O en San Pedro Sula. Y hablando de películas importantes, ahorita salió el documental de James Bond, donde previo a la película que se viene, ya revela incluso un par de pósters ahí bastante interesantes. Yo creo que ahorita ya vamos en función de eso, de lo que ya viene y de lo que estamos listos ya sería para fin de año El Hobbit y James Bond, ¿verdad? La James Bond, pues ya se supone que es una nueva propuesta la que nos pone. Ya muchos fans están listos. Vos sabes que James Bond tiene fans bastante. De todas las edades. ¿Se acuerdas cuando hemos hecho concursos? Sí. Incluso las señoras piden el regreso de Sean Connery por las buenas. ¿Verdad? Y si no, por las regulares. Claro, si no hay huelga. Si no hay huelga. Ajá, y pues bueno, o sea, por otro lado también las nuevas generaciones que han adoptado pues, James Bond como un estilo, pues, ¿verdad? Y por el otro lado, pues el Hobbit, que a pesar de que hemos visto el tráiler, emociona y todo, pero nuestra pregunta es siempre es ¿por qué? ¿Por qué tres películas sobre la misma? Yo creo que deberíamos de tener a un ringer, a un fanático del Señor de los Anillos realmente para que nos ayude a contestar ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que realmente esperan para estas películas? ¿Verdad? Estamos trabajando, incluso ayer me comuniqué un poco con Ariel, que recordemos lo que ofrecimos la semana pasada, es dar unos semidocumentales, se puede decir, sobre las películas que se vienen para el otro año, pero no en función como, mire que se viene Iron Man y qué pinta y eso y lo otro, sino que realmente después de todo lo que hemos visto, qué es lo que estamos esperando, qué puede funcionar y qué puede fallar. Porque si te pongo el ejemplo de Rápido y Furioso, pues ya es su propio universo, pues. Entonces, ¿qué nos puede mostrar en una trama? Pues, ¿qué lo puede hacer bastante interesante? ¿Cuál sería la sorpresa? Ya sabemos que el advenimiento de Letty es más que fijo, pues. Pero, ¿qué conlleva eso? Ahí están hablando un poco de la trama, no quiero adelantar tanto. Pero sí, parece que nuestra banda ya se sitúa totalmente en Europa, ¿verdad? La Roca se les tiene que unir por fuerza. Eva Méndez también se le suma. Porque Mientras lo sigue y mientras el Mesías los convierte y que se hagan de su lado y no del lado de la ley, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que hay una banda de criminales europeos que aparentemente está controlando las acciones de Letty, que por eso se tuvo que ir y tuvo que simular su muerte, etcétera, etcétera, y que ellos tienen que frenar eso, ¿verdad? Por alguna razón financiera también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué se viene. ¿Qué pasa en Iron Man 3? Aparentemente todavía la gente está esperando una continuación de los Avengers. No quieren tanto lo de Iron Man, porque si vos te has fijado, las dos películas de Iron Man hasta cierto punto han sido bastante inocentes. Entonces ya con el nivel que subió la película de Avengers, ellos esperan algo similar y que no solo salga Iron Man, sino que también involucre a otros Vengadores y la introducción de nuevos Vengadores. Entonces, que eso es lo que ya la gente quiere ver, porque creo que ya no sé. Pero igualmente cosas, tendría que aparecer algo así también en la de Thor y en la del Capitán América. Ok, tenemos dos noticias que coinciden con eso. Bueno, en Iron Man, que si realmente va, ¿a quién van a sacar? ¿Si va a ser otro agente de S.H.I.E.L.D. o realmente va a ser la Pantera? Porque supuestamente eso es lo que se viene. ¿Qué es lo que esperamos? Ahora bien, en Thor, lo que la gente pregunta es, como Thor va a estar ubicado solo en el mundo de Thor, ¿verdad? Pero que dicen que sí van a sacar los nueve reinos realmente. Porque como la película se basa en la historia de Dark World, entonces se supone que por eso es que tendría que salir todos los reinos, pues, incluyendo el de nosotros, la Tierra, Asgard, bueno, Midgard, que es esto, y todos los demás. Entonces, también, ¿qué personaje puede introducir? Tiene que ser, aquí ya se huele que viene la introducción de los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Porque eso es lo que pinta, pues, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va a ir la cosa, y eso lo pueden dejar para un poquito para el final de la película ver. Pero lo que quieren saber la gente es como si realmente Natalie Portman va a salir en la película. Porque como está en la Tierra y todo ese relajo, entonces que si realmente, ¿cómo es que la van a introducir? ¿Si va a salir en la película o no? ¿Verdad? Recordemos que aunque sea de referencia, ella salió en Avengers. Sí. Si la pusieron como una pequeña referencia nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que se pinta para estas películas, ¿verdad? Por el otro lado, está bastante interesante porque la gente ya empieza a especular nuevamente de Batman. Porque como ya quieren hacer el reboot, que ya tienen que ponerles unos villanos un poco más de un nivel no tan dramático, sino que más de acción. Y dicen que el primer candidato sería pues el acertijo. Definitivamente con él se quieren ir para no volver a utilizar los de la trilogía de Nolan, sino que utilizar... Nuevos, entre comillas, sí. ¿Verdad? Pero mientras tanto, lo que está causando bastante sensación es como una obra de teatro de Batman. ¿Se acuerdan que hace un par de años salieron los trajes? Ajá. Que es como un show en vivo que están presentando de Batman y todo. De los 90 se hicieron uno así, ¿verdad? Algo así, ajá, exactamente. Entonces, ese está causando sensación. Batman tiene su momento ahorita. Entonces, la gente como que lo está yendo a ver en las ciudades donde se está presentando. Porque incluso sale Harley Quinn como villana. Está bien, ¿verdad? En el mundo del videoclub es importante porque este fin de semana ya debería de estar pegando los Avengers en todas las tiendas de videoclub y los alquileres de video, etcétera, etcétera. Entonces ya la gente va a empezar a descubrir un montón de cositas que de repente por nuestro ojo no pudimos ver en la película, ¿verdad? Entonces eso es lo que se mantiene. El menú para octubre, aparentemente Hollywood lo único que va a sacar de miedo, que valga la pena mencionar, es Actividad Paranormal 4. Uh-huh. Fíjate que este año es el año en el que menos películas de miedo Hollywood ha generado. Y eso es extraño porque vos sabes que el cine de miedo siempre ha sido... ¿Pero ese cuánto no miramos una película de miedos? Ah, puchica, es que de repente hemos visto Saw y todas sí. esas, pero una buena, buena que vos te ha dejado así como, ¿qué miedo? No, realmente no, no. Ha habido una escasez de eso. Pero escasez o no, aunque sea películas malas de miedo, que entretienen la noche, han salido. Ajá. ¿Para video? Para, no, incluso las han tirado para películas, pero igual, rápido visitan los videos. Entonces, por eso es lo que te quiero decir, que este año me extraña, porque lo noté bastante, que Hollywood no está sacando producciones de películas de miedo como anterior. ¿Qué es lo que quiere hacer Actividad Paranormal? Yo creo que es tomar el lugar de esas sagas de películas de miedo, incluso como Saw, Freddy, Jason en los 80s y más y por esos años. Incluso la masacre de Texas iban a sacar otra ahorita, pero no están seguros porque es como una continuación, precuela, algo así. Y no fue muy bien la última que hicieron. No, no. Entonces, insisto, este año, ¿pero qué fue lo que cambió todo? Fíjate que tenemos que ver cuál es el génesis de todo. Porque las películas de miedo, a pesar de que siempre Hollywood las ha tenido, y a pesar de que, como decís César, muchas han casi prácticamente calidad videoclub, es porque el mes de octubre era de estas películas, ¿cierto? Sí. Suponemos que el estreno mundial de Bond, se supone, bueno, el estreno por lo menos Inglaterra y Estados Unidos, es el último fin de semana de octubre. Le quita totalmente el protagonismo a las películas de miedo. No tiene nada fuerte. Es que se dejaron ganar. Desde que el especial de Michael Jackson, This Is It, creo que era, salió en octubre, ya las películas de miedo, a partir de ese momento, ya no tomaron. Ojo por el 14 de febrero también, ¿no? Porque ese tiempo son películas así más romanticonas y todo eso. Puede ser que ya bajen. Puede ser que bajen. Que vos sabes que vos identificás que ese fin de semana del feriado es de miedo, el otro fin de semana es de amor. Las de Navidad son de Navidad, ¿verdad? Y ojo, Tim Allen no tiene nada para fin de año. Ah, pero en Navidad está la que hablamos la vez pasada. Ah, sí, la de la Liga de la Justicia navideña. Es navideña, sí. Y esa es interesante. Esas son muy buenas, sí. Uh-huh. Se ve bastante interesante. Pero fíjate que ya las películas así como que combinaba la fantasía con la realidad, porque esa es película animada. Pero yo te digo de personas, cero. Para Navidad no hay nada, no hay una propuesta. Estas películas de miedo han cambiado tanto que ahora, si no es Actividad Paranormal o es la de Saul. Y que esté en espera la última, ¿sí? Porque el actor firmó para una última película que se supone que ya es la biográfica de él. Porque recordemos que Saul, él murió desde la segunda. Y continuó matando hasta la última. Pero la última sí es más de tinte biográfico, como lo menos para entenderlo. Ajá, aparte de esas, ¿me decías? Sí, aparte de esas, ¿cuál? Ya Zombies ya es algo que ya lo hemos visto cada rato. Fíjate que Zombies ya se separó de octubre y entra en la categoría de acción. Sí. Porque recordá que la que viene para el otro año es la de Brad Pitt de World War Zombie, que está en más veremos que otra cosa. Porque le han metido dinero, le han metido dinero, le han metido dinero, y la película como que no levanta. y es una producción bastante cara. Bueno, está Brad Pitt ahí, pues, él es el principal. El que cobra. Ajá, entonces fíjate que vos tenés toda la razón. Ya son películas que ya... Incluso las mismas de comedia, que son basadas en miedo, ya están desapareciendo poco. Yo tengo tiempo de no ver una buena comedia y una buena película de miedo. Acción sí he visto, dramas muy buenos, pero comedias y miedo como las de antes... Es decir, nosotros deberíamos de hacer así como nuestro top 10 de cuáles son las que consideramos a través de todos los tiempos. Las de miedo. Las de miedo y las comedias como para que ya queden inmortalizadas. Tenemos pues. De planificarlo para este mes de octubre. Porque si no, que la renten. Pues sí. Fíjate que vos cuando venía en el carro me estaba... Las de las películas, que ¿cuál era de las primeras que me acordaba? Ajá. Hay varias películas, pero la primera picardía que me acuerdo fue de ver Despedida de Soltero con Tom Hanks. Porque fue en el 84. Ah, pensé que me ibas a decir Porky's. Es que esa fue en video. No, esa obviamente al cine no, pero sí en video. ¿Quién me vio Porky's? Sí, era la versión de American Pie. American Pie. Sí. Entonces, pero sí, la que vi fue Despedida de Soltero. Increíble comedia. Tom Hanks ya pintaba que iba para más, pues. Yo creo que vos sabés que es Tom Hanks. Cuando Tom Hanks, cuando ves Big, ¿te acordás de Big? Sí, sí. Esa, vos decís, este es tipo va para arriba. Va para arriba. Y ella echaba, ha hecho más películas, pero no fue tan boom. No, ella no. Pero sí ha salido, no es que no ha salido. No es que no, pero... Entonces te decía que Despedida de Soltero para mí fue divertido. La parte donde está el burro muerto por sobredosis en el, en el elevador no tiene nombre, es algo muerto de risa totalmente. ¿Ese para qué año fue? 84. Fue para octubre del 84, que salió precisamente. Y no era de miedo. No, realmente no era de miedo. Pero esa comedia. Está bueno. Totalmente divertida. Bueno, Sisu, gracias. Así es. Bueno, les agradezco a todos. Gracias por habernos acompañado durante esta hora. Gracias por siempre estar pendientes de Peliculeando. Les agradecemos a todos. También gracias por descargarnos. Siempre pongan sus opiniones en el Facebook. Gracias a la gente que participó durante el fin de semana, durante la semana en el concurso que hubo para ir a la Premier. Estaremos pendientes de qué es lo que se viene, porque sí, todavía yo creo que nos deben ahí un par de películas. Llámese Just Dredd, llámese Expendables 2, que todavía la estamos esperando. Ah, es cierto, no han venido. Esas películas todavía están en la lista de ya las quiero ver. Atención, pelón, ya paso. Sí, es necesario, sí. ¿Verdad? Bueno, gracias a todos. No se olvide, y para este fin de semana, Cesarín, el menú. Tenemos Buscando a Nemo en 3D, el nuevo formato, y además tenemos Rock of Ages, la era del rock, con Tom Cruise. Y le complementa a Adam Sandler con la de mi hijo. Bastante interesante. Así es. Bueno, gracias a todos. Gracias, Cesarini. Gracias, René. Gracias, Alan. Gracias, Ariel. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.